show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Mauro, ¿qué te parece este tema? Para la entrada. ¿Cómo? La entrada de Caro. ¿Qué entra? Ah, ¿te gusta este temita? No. Es así, algo tranqui. Me da igual, no. ¿Cómo te da igual? Pero tenemos que elegir. A uno le gusta esta música, ¿eh? Esta música no te gusta. Bueno, pero no importa. Lo importante es que le guste a la gente, Mauro. Lo importante es que le guste. Pero vos es que la gusta. No me desautorices adelante de la. Ok, después lo hablo. Déjame. Voy a ver un poquito el partido. No miras nada porque ahora va a venir Wendy. Séntate. ¿Podés hacer no de, así, mira, ¿podés me hacer de padre, por favor, una sola vez en tu vida? Va a venir la wedding planner. Lo pongo con volumen bajo. No, volumen bajo no. Quiero que quiero que participes y que decidas. ¿Por qué tengo que decidir todo yo? Bueno, escúchame. Ahí vino. Yo me voy a ir al baño y me voy a... para, ¿atendés vos? Escúchame. Sí. Sonreí y estamos invirtiendo mucho dinero con mamá. Tu padre para tu fiesta y quiero que lo valores. Anda a atender la Wendy. ¿Hola? Hola, vos sos Carolina, seguramente. Sí. Wendy, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué linda que sos. Ay, no había visto la altura que tenías. Estás preciosa. Vas a quedar, ya te digo. De entrada te digo, tengo un vestido que me parece que ya te encontré. ¡Ay, Wendy! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer. Un gusto. Muchas gracias por venir. ¿Puedes apagar la tele, Mauro, por favor? Bueno, Mauro, ¿cómo estás? Voy a apagar la tele. Mauro, Wendy, Mauro, es mi marido. Encantado. Bueno, ella es la nena. La nena que tenés. La nena que cumple. Escúchame, Gloria, 14 un segundito. Voy a poner la radio bajito. Pero puedo ir un poquito. Entonces, ¿te siento acá, Paula? Sí, por favor. Estamos un poco nerviosos porque estamos muy entusiasmados. Estás un poco nerviosa, cariño. 14, ya. Por eso no sonríe la nena, pero. Qué linda que es. Es linda. Es linda, salvo cuando se encula. ¿Cómo? Parece que nació ayer. Sí, es verdad. Discúlpeme que tengo la voz un poco acatarrada porque por estoy fumando un montón. ¿Me puedo ir al cuarto? ¿Eh? ¿Me puedo ir al cuarto? Anda, hija, anda. ¿Cómo anda al cuarto? Vos tenés que decidir tu fiestita, mi amor. Los 14 son una antesala de los 15, es una cosa muy importante. No, le cuesta demostrar, está medio para adentro. Pero ya se me ocurrieron un montón de ideas. A mí también, te quiero preguntar un montón de cosas. A ver, decime, Paula. No, contame, digamos, el tema, el vestido. ¿Querés saber sobre el vestido? No. Yo lo de vestido que me imagino por el color morocho azabache que tiene ella, me imagino un violeta, un violáceo y hacer toda la fiesta con una temática violácea. Ay, me encanta. Pero a vos no te gusta el violeta, hija. Me encanta el violeta. Pero lo que importa es que si a la gente le gusta la paz. Buscamos por ahí, lo llevamos más al lila, vos no te preocupes. Odio la gente. Lo vamos a llevar un poco más al lila en todo caso. Pero porque tiene que contrastar con esos ojos que tiene. Ahora, lo que digo, primero que nada, ¿cuántos invitados tienen previsto? Y son como 70 adultos más o menos y 10 compañeritos. ¿Qué? No, ¿cómo no? Y bueno, con la familia numerosa que tenés, ¿qué querés? Mauro. Eran un poco menos. Yo les voy a decir. Pero no podemos gastar más. Yo les voy a decir lo que se estira. ¡Estás loca! Les digo lo que se estira normalmente. Sí. No más de 100, no menos de 80. Ese sería el número más perfecto. O menos. Perfecto. Mira, entonces, hay algo que me. Sí, no, decime, no te quiero interrumpir. Lo primero que les voy a recomendar serían unos. Vamos a hacer unos bomboncitos. ¿Qué le parece esto si que vas queda? A estar con esa cara de orto, te vas al cuarto. Estamos haciendo un buen esfuerzo. No, pero si esta va a ser tu fiesta, alegría, porque vamos a contentos. Bueno, escúchame, hay una cuestión que me preocupa, espero que no lo tomes a mal, Mauro, vos tampoco. Hay una tía de mi marido que está en silla de ruedas. Yo no quiero que me desluzca, ¿viste? ¿La invitamos? Sí, por supuesto, que la invitamos porque si no, tu madre, ¿sabes qué? Me la tengo que fumar. Mira, lo que podemos hacer con eso, porque esto pasa mucho. ¿Pueden tapar las ruedas? Porque con las luces. Sí, vamos a hacer el mismo terciopelo que le vamos a hacer color lila, el vestido a ella, todo en esa gama, hacemos como una especie de cola extendida y que ella aproveche y le lleve la cola del vestido. Pero que y tape la silla. Tapa totalmente. Ay, eso encantó, tapa totalmente. Perfecto. Se usa muchísimo. ¿Para qué ponernos en gastos? ¿Sí? El vestidito que te pusiste el otro día para el cumpleaños de María. No entiendo. ¿Qué yo te es cuento tu una fiesta, cosa. Carolina. No es ese el vestido que te gusta. Perdóname. Te cuento una cosa. Esto de los 14 años en este país no se usa tanto, pero en otros lados, ya los 13, en Estados Unidos, ya los 13 están festejando. Es mira, Melanie, la hija de nosotros. Tenemos unos amigos que viven en Boston, bueno, no gran cosa, pero ellos festejaron en los 15. ¿Sabes por qué? Bueno, ellos que nosotros que no podemos. Es una especie de fogueo para los 15, que es el momento más importante de la vida de una joven. Yo vi en un videito de tu página que en un momento había piñata de pétalos. Me gustaría que caigan rosas. Vamos a hacer. Mira cómo las expone. Piñata de pétalos. ¡Sos grande, tremenda boludora! ¡No! ¡No voy a ir! ¡Mierda! ¡No voy! La piñata de pétalos normalmente se hace con pétalos de todos los colores de todas las rosas, sí, teñidos. Te pido y disculpa, seguir... estamos muy nerviosos. Sigo con esto de la temática violácea, sí, sí, porque es la inspiración. Yo me guío mucho por la inspiración que tengo. Sí. Y la temática para mí, perdóname, es violácea. Entonces digo, vamos a hacer pétalos violetas, sí, de todo tipo de flores. ¿Te parece bien? Me encanta. Si querés, ahora te voy haciendo el presupuesto de todo. Los, sí, bombones estos con los que recibimos a la gente, más o menos unos 4,000 pesos, así, 50 pesos por bombón. Ah, perfecto. Tira el nombre. Escuchame una cosa, Gloria. ¿Vos hacés esa galletita sornera que hacés los domingos cuando vienen los primos? Uy, es tan básico, es tan básico. ¿Por qué no sé? Lo podemos discutir cuando se vayan. Vamos a pasar vergüenza. Con almendras. Si quieres, mira, ya descansen. ¿A dónde vas a ir? No voy a ir. Para, escúchame, escúchame una cosa. Descansen ellos y seguimos charlando un poco. Nosotras, que vayan. La nena no sabe caminar muy bien, ¿viste? Y es chiquitita, no se la puede... Sí, todavía pegó. ¡Ay! ¡Quieres harta! ¡No voy a ir! ¡No voy! Cosa insolente. Escuchame una cosa, resolvemos. Yo me voy a seguir escuchando el partido. Me parece que es una locura, es muy difícil, esto, pero toma la decisión. No, porque la verdad que trae un ahora me traes un cafecito. ¿Sabes qué? Escúchame, Paula. Sigamos nosotros, no te preocupes. Mira, esto pasa mucho. Muchas veces las chicas a esa edad desean hacerlo. Porque están en la adolescencia. Pero vos podés creer con el esfuerzo que... Yo te digo una idea. Si ella hacía ciertas cosas, por ejemplo, yo te iba a sugerir un carruaje que llega con un baúl y ella sale de adentro del baúl en ese momento. Es un momento hermoso. Entonces, con caballos. Muchas veces las chicas se niegan a esto. Para eso... No, me encanta. ¿Te gusta entrar a caballo, mi amor? Espera un poquito. Hay dobles de riesgo para esto. Muchas veces, ajá, chicas que trabajan invitando... Las contratamos. Claro, entonces los momentos icónicos de la fiesta, perfecto, serían... Lo único que te pido, porque es muy jodida la familia de mi marido, sí, los caballos de papel al 10 son de pedigre. Si tenemos espacio abierto, que no, abierto, sé, no me traigas un pony roñoso porque me van a criticar. Unos percherones, te estoy diciendo, unos caballos que tiran de un carruaje real. Y te pido lo último. En el caso de que la nena, porque ya la ves, ¿viste? Sí. Pegó el portazo, se encerró en el cuarto, es capaz de no ir. No te preocupes, que conseguimos una chica muy parecida y todos los momentos... Podría, ¿el vestido me entraría a mí? Para vos puedo hacer uno. ¡Ay, Wendy, me encanta! ¿Puedo hacer uno? Bueno, escúchame, yo te doy un adelanto. ¿Cuánto es esto? Mira, te voy a cobrar, sí, si querés te cobro el 50% del subtotal que yo imagino, más, perfecto, o menos. Sería 30,000, ¿te parece? Perfecto.